Hospital de Manresa, en la Catedral y todo, procuraré ser breve, para no ser menos cuatro, así, ¿no? Me avisáis que queden tiempo para que haga falta. En el temario que di, no había calculado que con el primer sábado del mes de noviembre, como pensé, pues, había menos sesiones de las que pensaba. Entonces, había programado una, siguiendo como me pidieron, de una forma resumida, el curso del que doy en la confesión, que había dado el año pasado. Hablaba de los sacramentos, según el catecismo. No lo voy a tratar porque no hay tiempo. Estaba una cosa pensada respondiendo a la parte del catecismo que trata los sacramentos. Y después viene una parte que el catecismo dedica, toda una parte, la cuarta parte, según la tradición del catecismo romano de Trento, San Pío V, una oración. Y me ha parecido que es muy propio hablar de la oración en una víspera de la solemnidad de Cristo Rey, por muchas razones, todas las que queráis. Vamos a decirlo de esta manera. La solemnidad de Cristo Rey es una invitación a tratar de la oración, pensar en la oración. Porque la oración que nos enseñó Jesús contiene la petición: venga a nosotros tu reino. Y se dirige a pedir a un Padre Celestial el advenimiento de su Hijo encarnado, de su Redentor, para reinar en el mundo, para que así el reinado de Cristo se cumpla en la tierra su voluntad, como se cumpla en el cielo. Pedimos en el Padre Nuestro esto. Yo a veces lo he comentado con personas. Cuando se comenta con tal o cual actitud filosófica, religiosa, política o cultural, como diciendo, es utópico pensar en esto, hay que moverse en otro contexto, dar testimonio de la fe en una sociedad plural, en una sociedad secularizada en la que no hay que esperar que vuelva a haber una penetración de la fe católica en la vida pública y en la vida social, y menos en la totalidad del mundo, ¿no? Y hay que vivir en la comunicación y la colaboración con otras religiones y otras posiciones éticas y filosóficas para conseguir algunos bienes que daban ahora respeto a los derechos humanos, que no se han conseguido nunca por esta manera de hacerlo, no se han conseguido nunca. Pero que como que hay esta manera de hablar, de callar, pues es muy fácil pensar que desear que la voluntad de Dios se cumpla entre los violadores, igual que en los bienaventurados, es una cosa descabellada. Pero si no pedimos al Padre Nuestro, es lo que pedimos al Padre Nuestro, no pedimos otra cosa. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, que pase en la tierra como se hace en el cielo. Por tanto, como que esta voluntad de Dios es venga a nosotros tu reino, y lo que es el reino de Cristo, lo que explicó Pío XI, la encíclica Quaestimas, pues se orienta a vigilar y destruir, es muy estupendo por la parte de la oración. Porque el catecismo reciente dice así: esta petición, la del Padre Nuestro, es el grito del Espíritu y de la Esposa: ven, Señor Jesús, la alusión, ¿no?, final del Apocalipsis, ¿no? Esta petición, la del Apocalipsis, la del Padre Nuestro, se dirige con premura, urgiendo, invocan al Señor con grandes gritos. ¿Hasta cuándo, Señor? La oración del Señor, la oración dominical que llamamos el Padre Nuestro, se trata principalmente de la venida final del Reino de Dios por medio del retorno de Cristo. Más claro, cada día pedimos el Padre Nuestro, el litúrgico, el rezado, la misa y el que rezamos, el rosario, los Padres Nuestros en familia o privadamente. Haciendo la estación del Santísimo. Cada vez que rezamos el Padre Nuestro, pedimos principalmente, pedimos todo. Nos libre de todo mal, nos libre de las tentaciones. Pero lo que principalmente pedimos es la venida final del Reino de Dios por el retorno de Cristo. Aquí damos unas referencias. Y las palabras citadas en el Catecismo son estas: aguardando la bienaventuranza esperada, la bienaventurada esperanza, la feliz esperanza y manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, Este es uno de los pasajes de San Pablo, y no hay muchos en este sentido, en que da el directamente el nombre de Dios con artículo del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Habla de Cristo como el gran Dios. Generalmente habla de Dios, eso se refiere al Padre Celestial, que Jesucristo le llama su Hijo. Pero aquí llama el gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Cristo. Por tanto, el Catecismo atribuye explícitamente a San Pascual un carácter escatológico a la oración del Señor. Por tanto, para entender qué pedimos, veniat regnum tuum, venga a nosotros el reino, Padre Ramiro tomó como lema para inspirar el movimiento espiritual de la Pastoración. Fue el instrumento providencial que llevó a la institución de la fiesta de Cristo Rey como signo de esperanza para el mundo, como afirma tenemos que entender, para entender esto, tenemos que atender de nuevo la enseñanza del propio Catecismo. Que dice así: esto es un enorme progreso doctrinal. Siempre hay cosas que uno no cae en la cuenta y nadie las dice y uno tampoco las encuentra. Pero me parece, porque hasta ahora he podido estudiar, me parece que esto así, en un documento tan importante en el magisterio como el catecismo enviado por el Papa a todos los obispos y sacerdotes y fieles del mundo, con más categoría, diríamos, doctrinal que el que la Santa Sede redactó para los párrocos, para la predicación en el catequesis, en realidad. Pero esto es un catecismo que es un acto de ex cátedra para el valor que tiene cada párrafo según trate de una cuestión conexa, de una cosa explícitamente. Cuando dice que es de fe, es que es de fe. Cuando dice que es inconexo, es que es conexo. Cuando lo desarrolla como un comentario incidental de letra pequeña, un comentario incidental. Pero el catecismo en conjunto es una ratificación ex cátedra. Todo lo que se sabía que era de fe, pero se ponía de moda no nombrarlo, cuando el catecismo lo nombra, simplemente ratifica cuál es la fe de la Iglesia Católica. Pero en esto, además, hay algunos puntos muy explícitos en que ha habido una explicitación de doctrina que quedaba como dispersa en la liturgia, dispersa en mucho documento pontificio, en centenares de textos, pero que no tenían un carácter tan solemne como este, tan oficial. El catecismo dice: el reino de Cristo, presente ya en su Iglesia, no ha llegado todavía a su plenitud, entre comillas, con gran poder y gloria. Decir que el reino de Cristo está presente en la Iglesia, que ya está presente en la Iglesia, y que su plenitud no es un cambio de economía, ni es un tercer testamento, ni una edad del Espíritu Santo, como decían los joaquimitas, ¿no? Tantos errores en esto. Esto está muy claro, pero decir que el reino de Cristo ya está presente en la Iglesia, pero que no ha llegado a su plenitud, con gran poder y gloria, con el advenimiento del Rey de la Tierra, interpretando estos lugares, está interpretando símbolos del credo, cuando dice vendrá con gloria para juzgar los muertos. Este artículo del símbolo es una explicación auténtica del catecismo de la Iglesia Católica, redactado por el Papa, redactado por el Episcopado, de que el reino de Cristo ya está presente en su Iglesia, pero no ha llegado a plenitud, con gran poder y gloria, con el advenimiento del Rey a la Tierra. Los cristianos piden, sobre todo en la Eucaristía, en la Misa, que se apresure el retorno de Cristo, que se apresure, ya tenemos un tiempo, lo ruegan con premura, los mártires, el Señor verás, hasta cuándo no lo harás, pues el Señor apresura a venir tu reino. La cuarta vez que encontramos la prisa, y en que se apresure el retorno de Cristo, cuando suplica, ven, Señor Jesús. De estos textos, que estaban muchos en la liturgia, claramente, había ya entre no un consentimiento teológico, sino una especie de bastante generalizado, pero no común, prejuicio, dificultad de entender, ganas de no decirlo así, ganas de escaparse con otras cosas, de decir que el reino de Dios no es de este mundo, por tanto, no hay que esperar este mundo. Había una serie de obstáculos que impedían entender de qué se habla aquí, que se apresure el retorno de Cristo cuando suplica el Señor Jesús. ¿Qué pedimos en el catecismo? En la Eucaristía. El catecismo sigue diciendo: la venida del Mesías glorioso en un momento determinado de la historia, y no esperaría que dijese al fin del mundo. En un momento determinado de la historia. se vincula bajo el signo divino al reconocimiento del Mesías por todo Israel. Verdad os digo, ya no veréis hasta que llegáis. Bendito el que viene el Señor, que dice el Señor a los dirigentes, los fariseos, Israel. Y San Pedro dice el catecismo, dice a los judíos de Jerusalén después de Pentecostés, porque se dice que han condenado a muerte el que era Dios. Arrepentíos pues y convertíos de vuestros pecados y borrados, a fin de que el Señor venga en el tiempo de la consolación y envíe al Cristo que os había sido destinado. A Jesús, a quien el cielo debe retener hasta el tiempo de restauración del santo, de que Dios por boca de sus profetas. Citamos Hechos, capítulo 3, versículo tal, leamos directamente en el sermón de San Pedro, en el capítulo de Hechos. Para cuando vinieren los tiempos de refrigerio de la paz del Señor, enviaré al Cristo que os había sido destinado, Jesús, a quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal. De que aún, fijaos bien, aquí hay un esquema, una manera de ver que nos pasa de largo porque nunca nos ha dicho claramente esto, no estaba en el uso, estaba en muchos cantos del pueblo cristiano y en la liturgia, mucho más de lo que se dice. Pero aquí, en lugar de pensar, miren ustedes, en la ascensión Cristo va a donde tiene que estar eternamente. Nosotros estamos en esta tierra, cuando nos morimos y vamos al cielo, el purgatorio, cuando se libran del purgatorio, los que van directos al cielo, el padre Ramián, por ejemplo, pues directamente. Que vamos al cielo, entonces ya estamos con Cristo. Al final de los tiempos, el fin del mundo vendrá a la tierra, juzgará a vivos y muertos y se acabará. Por tanto, salvo que tendrá que venir a juzgar al universo en un momento dado, diríamos, que se suele pensar como instantáneo, aunque San Agustín decía que el juicio de Dios ya juzga ahora y entonces será más juicio en Cristo. Pero que la Escritura, el día del Señor, puede querer decir miles de años, porque no habla de días instantáneos, habla de Dios. Pues ahora, lo que dice San Pedro nos sugiere otra cosa, que es muy bíblica, y vamos a decirlo, y el Catecismo de San Pedro. Entre la ascensión, que sigue a la resurrección de aquellos días misteriosos, de Cristo glorioso entre sus apóstoles, pareciéndose a unos pocos, de un momento a 500, que no todos le quieren ver, quieren reconocerle, y antes a las mujeres, las que no hacen caso inicialmente de los apóstoles, y después a algunos apóstoles, cuando está Tomás, todo esto que sabemos. En estos 40 días entre la pasión, entre la resurrección y la ascensión, se acaba, diríamos, aunque ya se ha acabado el tiempo terreno, ya ha comenzado el tiempo de la resurrección, pero está todavía en la tierra y va creciendo. ¿Dónde está Cristo? Está retenido en el cielo. Retenido en el cielo, retenido, está guardado allí. Hasta el tiempo de la restauración universal que el Señor habló por sus profetas. O sea, lo que sigue en la ascensión es un paréntesis entre la primera venida, que termina en la muerte, en la sepultura, y la segunda venida que promete en los días que van de la resurrección a la ascensión. Cristo está retenido en el cielo hasta el día de la restauración universal. De que hablaron todos los profetas, entonces Moisés, todos los profetas desde Samuel, los que vinieron después, cuantos salvaron, anunciaron estos días en que Cristo ya no retenido, restaurará todas las cosas y se cumplirán todas las cosas anunciadas por los profetas. Esto está en el sermón de los Hechos, citado en un texto que, por tanto, indica una interpretación de la Escritura que no era demasiado conocida. Por eso lo quiero decir. Por tanto, esto, con esto tiene que ver, evidentemente, el lenguaje del Concilio Vaticano II, cuando, teniendo que hablar en una declaración práctica de las religiones no cristianas, comienza a hablar de la religión judaica, de los judíos monoteístas y que no reconocieron al Señor como Mesías, pero que tienen la fe en el Antiguo Testamento, la religión de los judíos. Y hablando de la esperanza de la unión entre los judíos y el pueblo cristiano, dice que la Iglesia espera con los profetas y con el apóstol aquel día en que, y entonces dice en que, y cita un profeta, Oseas, que dice: todos los hombres, hombro con hombro, es decir, todos a una, alabarán al Señor con una sola voz. De espera un momento de convivencia, el pluralismo legítimo de los monoteísmos que históricamente se han dado. La Iglesia, para explicar la esperanza de conversión, de unión en la fe con el pueblo judío, dice que la Iglesia espera con los profetas y con el apóstol Pablo, el día en que todos los hombres, o sea, hombro con hombro, adorarán a Yahvé. Parece que iba a hablar de los judíos, de repente habla de toda la humanidad, con una sola voz, hablando al Dios de Israel. Esto está en el Antiguo Testamento II. Y aunque el contexto es práctico, pero cuando habla de que lo que la Iglesia espera con los profetas y el apóstol, esto tiene un carácter, por lo que está diciendo, tremendamente doctrinal, tremendamente de interpretación auténtica de la palabra de Dios. Aquí hay toda una teología de la historia, la pontificia y conciliar. Y es lo de la fiesta de Cristo Rey. Es la fiesta de Cristo Rey. Cuando hicimos instituir la fiesta del Rey de 10 y 11, no solo proclamábamos el derecho real de Cristo sobre todos los individuos y las sociedades, sino que anticipábamos el gozo de aquel día justísimo en que de corazón a la voluntad, todos los hombres se someterán al gobierno propísimo de Cristo Rey. Y las consagraciones al corazón de Jesús, al monsacro, que gracias a Dios hemos conseguido, y lo hemos sentido que también Escobar ha puesto su granito de arena, lo que no pudo conseguir el año 50. No pudo conseguir en el 50 el padre Orlandes y Jaime Bofill y María Luisa Zani. Lo hemos conseguido el año 2000, 99, pues, Petit Alsina y Canales. Moverlo desde aquí, con los contactos que teníamos de antes, ¿no? Y contribuir que cuando se pensaba no hacerlo, porque sabíamos que pensaba no decir nada, lo sabíamos directamente. Resulta que el Papa tuvo que firmar una carta a todos los obispos fechada en Varsovia. Tuvo que hablar de esto en una carta al arzobispo de París, sitio donde también movieron esto mucho. Y tuvo que hacer un documento que lo están propagando los medios de Montevideo, como decía Javier de Noche, ¿verdad? Fotocopiando los textos de Cristiandad de España. Por fin ha vuelto a estar esto sobre el terreno. es la encíclica Nunciata, es la consagración del mundo al corazón de Jesús, es una profesión por la Iglesia de la esperanza, de que caerán las espadas de las manos y todos los hombres, y eso que en las consagraciones amarillas se dice, que todos los hombres pacificados entre sí con Dios te aclamen bienaventurada, de un polo a otro de la tierra, solo suena esta voz, alabanza sea el divino corazón, porque hemos alcanzado a su punto, consagración de Fátima. Pero bien, por tanto, el día de la vigilia de Cristo Rey es muy propio hablar de la oración, porque la oración que el Cristo nos enseñó y que nos hace rezar en la oración privada, como la comenta Santa Teresa también, y la rezamos en Rosario, rezamos en la estación del Santísimo, rezamos en todas las oraciones aprobadas en la Iglesia, que hoy están la Eucaristía obligatoriamente, no hay ninguna Eucaristía, ningún rito, no contiene la oración del Señor. La oración del Señor, según el Catecismo, pide esto, petición escatológica, pide lo que dice el Apocalipsis, que piden los mártires, bajo la altar, ¿hasta cuándo, Señor? Y hemos visto cuatro o cinco conceptos de palabras de prisa. Y aquí en el Apocalipsis le tomamos la palabra al Señor, Señor Santo y veraz, no nos vayas a dejar en la estacada. Se recuerdan que lo prometió. Es ilegítimo hablar así a nuestro Señor. Hay que hablar así. Porque la oración es hablar a Dios, hay que decir lo que uno siente. Pío XII decía que era la respiración del alma, es decir, si nos rezamos con hablando a Dios nosotros, nos ahogamos. San Alfonso Ligorio consideraba la oración, en este sentido que voy a hablar enseguida, un medio necesario para la salvación. Tiene el sentido que voy a hablar, porque la oración, diríamos, es de alabanza a Dios, de adoración a Dios, de acción de gracias. Pero también hay una oración de petición para el propio orante y de intercesión por el orante en favor de los otros, de todos los que, con quienes se siente uno por razones naturales, los dos naturales. Y a pesar de que en cierto sentido muy verdadero es más excelente acto la adoración y la acción de gracias a Dios, no obstante, la misma exhortación y precepto la expresión de la plegaria, los salmos, nos deben recordar que prácticamente el lenguaje de la oración, que es un lenguaje práctico, se sitúa en él, en este lenguaje práctico, se sitúa en un lugar muy central, sin el cual no se llegaría ni a la acción de gracias, ni a la oración, ni a la adoración sincera, la oración de súplica. Para usted decía, somos mendigos. Tenemos que hablar a Dios suplicándole lo que necesitamos. Más una oración de acción de gracias que no fuese de oración de súplica sería la del fisio. Te doy gracias y eso no es bueno. No, esto no sabe a lo que Dios. Y te pido que me mantengas porque sé que podría caer, ¿no? Esto ya entonces es una acción de gracias sincera. Sin petición, nuestra oración sería un cuento idolátrico, nuestra acción de gracias sería una incomprensiva. La oración de súplica. Está tantas veces exhortada en parábolas tan bellas, nos pide que seamos importunos, como aquel que no deja dormir al amigo hasta que le dé los panes, como aquel que fastidia al vecino hasta que instando, urgiendo y no dejando en paz, diríamos, así como aquel juez inicuo que tiene que hacer justicia, que no deja vivir. Y si el juez inicuo acaba haciendo justicia porque la mujer insta, ¿cuánto más el Señor si estáis con vuestra oración? Hay que orar insistentemente, hay que orar confiadamente. La oración debe ser confiada y perseverante. Hay que orar siempre, dice el Señor. Es necesario orar siempre. El ejercicio de oración de súplica. Este es un ejercicio de la esperanza teologal. Sin la esperanza teologal, la fe, que es el fundamento raíz de la acción de la gracia divina, nace al justificarnos, no llegaría a su vida plena en el amor de caridad. En esta oración de súplica, por nosotros mismos, por los otros, los que tenemos una relación con ellos, natural o sobrenatural, las dimensiones estas de confianza y de perseverancia son esenciales. No hay quien pida una cosa que no se va a dar mucho más. Hay que instar. Y recuerdo esto, que es necesario para la oración personal y por los suyos y todo. Pero recordemos una cosa, que en la oración que el Señor nos propone de orar porque se cumpla su voluntad en la tierra como se cumple en el cielo y venga su reino y por tanto la Iglesia se consume en ella el todavía no consumada reino de Cristo con todo poder y gloria, sea el reino de los cielos realizado, que venga Cristo a la tierra a reinar, a reinar, que sea el advenimiento del reino de los cielos a la tierra, la Jerusalén celeste que desciende. En esta oración de silencio, si pedimos esto según el catecismo, el Padre Nuestro es principalmente una oración escatológica, tenemos que tener en esta dimensión precisamente que parece la más imposible, porque lo que más se necesitaría tener la convicción de que hay que mover montañas, tenemos que ser insistentes y evangélicamente oportunos, apresurados y urgentes. ¿Por qué? Porque así está en la palabra del Evangelio y así está en la práctica de la Iglesia. Cuando se consagra el mundo al corazón de María, decía Pío XII, para que tu amor y patrocinio apresure el advenimiento del reino de Dios. Todas las naciones fortificadas en Dios y con Dios tienen una nación aturada y no resuelve. Apresurda. Noten bien que en el Evangelio se dice que los tiempos que precederán con la explosión total del misterio de divinidad de Cristo, que son anteriores al triunfo del Señor, en esos tiempos en que, si fuese posible, perderían la fe hasta los creyentes. En esos tiempos, estos días se abreviarán por causas de la fe. Es curioso, la providencia de Dios, no la vemos como no tenemos que verla como un plan todo trazado, que matemáticamente, determinadamente, está todo previsto, va a funcionar todo como si hubiera programado un más perfecto ordenador. Ahora tenemos que considerar la omnisciencia divina, la potencia divina, como si Dios ya fuese informático, eterno. Destinación como internet, la providencia divina como un plan completamente que no falla nada, ¿no? Sí. La providencia de Dios es mucho más misteriosa y personal, ¿eh? Y Dios permite que cosas fallen y no permite que fallen sino para mayor gloria suya, que es para mayor bien nuestro, como decía San Agustín. Y en esta providencia de muy tratado por todos los santos, ¿no? Los cuatro bosques está dicho admirablemente. Es que Dios eternamente ha querido que sus designios se cumpliesen colaborando nosotros por nuestro deseo y por nuestra plegaria. Si nosotros nos encontramos con que nos sentimos impacientes, ¿eh? Comience ya el reinado del divino amor, que dice esta canción en castellano. Comience ya. Esta impaciencia, pues si Dios nos la pone, es porque Él está esperando que se lo pidamos con esta premura para acelerar. Porque por salvar a los que le escojan, acelerará, aprenderá los días estos. Si Dios acelera, tampoco era la obra del primer milagro del Señor en Caná de Galilea. No lo era, porque el Señor no miente, no había llegado su hora. Y no obstante, hizo el primer milagro. ¿Por qué? Porque María prescindió del plan de Dios en este sentido y pensó que, puesto que Dios debía enviar un ángel para que la circunstancia se diera al Hijo de Dios, y se había encontrado allí y había tenido el deseo de que aquella familia tuviese vino, pues llamó a los criados. Pero el Señor ya no dijo nada. Bueno, los criados, hacer público. Se puede meditar bastante. Sí, ¿cómo se puede acelerar el triunfo del Reino de Dios? Hacer todo lo que os digo. Entonces lo que no hay ahora será. Y lo que nos dice es que lo olvidamos. Lo olvidamos con premura, con ardiente deseo, con impaciencia, con, entre comillas, pero según el Evangelio, inoportunidad. Como la mujer aquella que fastidia al juez inico, como aquel que fastidia a su vecino, a su amigo, ¿no? Así. Hay que pedir el advenimiento del Reino de Dios. Hay que pedir la misericordia de Dios sobre nosotros. Dice Santo Tomás que la oración que el alma en gracia hace por todos los otros a quienes aman, esto también es muy lógico, es oración de petición, porque la oración, que es un lenguaje práctico, es decir, Señor, haz esto, está impulsada por un deseo de la caridad de un amor que nos viene. Causa rationis es necessarium caritatis. Y entonces se pregunta también en qué sentido impulsa la oración en un pecador que pide, pues, conversión y pide la misericordia de Dios, o dice, en el que no está en gracia de Dios. La voluntad impulsa a orar por el deseo natural de la felicidad. Y Dios también le oye por su misericordia. Por este deseo de la caridad, es porque se apresura el cumplimiento del signo de Dios. Un comentario muy práctico. Como que la oración, ya he dicho, es de alabanza, de adoración y acción de gracias, de petición. Está ligada con la oración, una actitud contemplativa, un conocimiento amoroso de Dios, sea por mera intención. Sea por una contemplación impulsa, por un don de Dios que hace sentir las cosas divinas, cuando Él quiere, de modo que Él quiere. Entonces, porque el sentirlo por don divino es una cosa que está en sus manos, y puede ser intermitente, y según explican los santos, a veces se quedan años en sequedad. Muy contemplativo, se han estado años en sequedad, lo explica Santo Tomás. En sus manuscritos tan biográficos. En mi retiro de profesión, lejos de ser consolada, la aridez más absoluta fue el mundo. Jesús durmió en su pequeña necesidad. Esto en cuanto al don de mi Dios, de su cosa. En cuanto al pensamiento meditativo, pues esto es difícil, los que mejor lo conocen, por ejemplo, el gran conocedor de ejercicios, para Calveras, decía que si un ejercitante, lo cual es muy fácil, resulta irrealizable una hora de meditación con unos puntos que tiene preparados, en cuanto vea que no avanza en el pensamiento, convierta la hora de oración en como que si hable a Dios, hable de Dios diciendo. De aquí vienen cosas de Santa Teresita muy prácticas. Así que la oración es muy sencilla, es una mirada del alma a Dios. Palabra casi que palabra del Señor. Y por ejemplo, dice cosas como esta. Que dice en un sitio, lo que lo buscaba en el libro que tengo en casa, me he encontrado con la, no sorpresa, sino porque lo pensaba, lo había leído en Escola en los manuscritos hechos ya con el texto completo, ¿no? Ella en un momento dado explica que lleva mucho tiempo que es muy difícil mantenerse atenta en la oración. Podría atribuir a mi poco fervor y fidelidad, y debería quedarme desolada, de dormirme con frecuencia en mis oraciones y mis acciones de gracias. Y esto lo han puesto así en este texto que yo tengo, el texto auténtico dice, y hace de esto 7 años. O sea que Santa Teresita al final de su vida, escribiendo el tercer manuscrito, con la madre María Gonzaga, muy al final, el último año y medio, que tiene 23 años, dice que durante se ha dormido en la acción de gracias después de comulgar en la oración, como lleva 7 años. Robarlo, quitarlo, pensando que no es catolizarse, no hace mucho. A mí me parece muy bien que lo pongan, porque si ella es doctora de la Iglesia y santa, pues para que nosotros, qué mal nos sacará, pensar que esto le pasaba. Si entendiésemos lo que es la oración, pues nos consolaría pensar que es muy sencillo. Porque ella dice, no me desaliento. Pienso que los niños gustan a sus padres, tanto cuando duermen que cuando se despiertan. Pienso que para operar al enfermo, los médicos duermen a sus enfermos. Pienso que el Señor ve nuestra fragilidad y se acuerda que no somos sino todo. Por tanto, ayúdenos. Nuestra oración no requiere, excluye cualquier pedantería, cualquier elaboración especulativa, complicada, cualquier retórica, no habléis con muchas palabras como los gentiles que piensan que así se van a oír. Se pone el Padre Nuestro como una forma de oración telegráfica. Bueno, es una abreviatura concentrada con el consejo de no hablar mucho a Dios. No hay que hablar a Dios, no hay que decir muchas cosas. Pues ya las sabe, estamos perdiendo el tiempo, nosotros nos entretenemos y nos distraemos. De pensar en el altar, pensamos en la ofrenda que ponemos en ella. Santa Teresita se dormía durante 7 años en la sesión de gracias. Y que los médicos anestesian a los enfermos para operar. Por tanto, y San Ignacio explica a San Francisco de Borja que él, ante los dones de Dios, tiene la sensación de que siempre los estorba. Y sí, me gozo en esto, porque así no caigo en la tentación de atribuir los dones de Dios a mi propio esfuerzo. Me persuado que soy todo impedimento, y de esto siento mayor contentamiento y gozo espiritual en el Señor nuestro, por no poder atribuir a mí cosa alguna buena fresca. Caso de Ignacio San Francisco de Borja para aconsejarle que entrase en la compañía sin miedo, porque de San Ignacio San Francisco de Borja le parecía que él no tenía la santidad que teníamos jesuitas que conocía. Pues San Ignacio, que no dice que los jesuitas que conocía no fuesen tan santos como se pensaba, no dice nada de eso, dice que él era todo impedimento en cuanto a los dones del Espíritu Santo, que se gozaba porque así no tenía peligro de ti. Por tanto, la oración, para que perseveremos en ella y digamos, recemos despiertos y dormidos, en el sentido de Santa Teresita. Hay que orar siempre, hay que orar cuando estás atento y cuando estás desatento, cuando divagas y cuando estás concentrado, cuando estás disipado, cuando estás despierto y cuando estás dormido. Si no, no conseguirás. Hay que orar siempre. Es tener una actitud anterior. Cuántas cosas creéis de mí que yo no he realizado. Por eso, cuántos bienes he cruzado. Lo que yo no he hecho hacer por vos. y te pido por todos los que yo sé que es tu obligación, tu problema, de los que tú me has dado responsabilidad de educar y de alentar, porque yo no hago mis pecados, yo estoy siempre pidiendo perdón a ti, corrígeme, suple, haz, venga tu reino, que se cumpla tu voluntad, que te agradezco. La solución tiene que ser de mendigo y de pequeñito, y tiene que ser entonces en este sentido la paz permanente. Le podemos poner la paz del mundo, le podemos pedir la conversión de todos los protestantes, pedimos, porque si no, no hay nada que hacer. Le podemos pedir que los judíos vean, conozcan a los Mesías que les había sido destinado a ellos en primer lugar. Apresuradamente las profecías. Cuando dicen algunos profecías no hay un orden cronológico claro. Hombre, podríamos decir agonía. Claro, porque nuestro Señor espera que rezando nosotros le cambiemos la cronología inicial, digamos. Y no, en este sentido, mantengamos siempre firme la esperanza. Ahora, como he dicho, lo he hecho corto aquí para que puedan avisar. Gracias.